Letras al aire. Hola, ¿qué tal? Estamos en su programa Letras al Aire. Mi nombre es Lorena de Luna, Luis Mendoza, y estamos con el invitado José Ivo Cueva Moreno. Hola, Ivo. Te gusta que te digan Ivo, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy bien, perfecto. Agradecemos tu presencia, gracias por acompañarnos. Y pues yo creo que comenzamos la entrevista, ¿no? Ah, claro que sí. Hola, Ivo, ¿cómo estás? Antes, primero que nada. Muy bien, aquí. Háblanos un poco de ti. Pues yo soy Ivo, estudio Relaciones Internacionales aquí en la UVM, estoy en quinto semestre y me agrada escribir, tengo bastantes proyectos en cuanto a escritura, en cuanto a mi carrera. Y pues bueno, ahorita le estoy dedicando a lo que son los escritos de como thriller psicológico y algo así como la doble personalidad es lo que me agrada. Ah, es lo que te agrada. ¿Nos puedes comentar un poquito más a fondo acerca de eso que estás escribiendo ahorita? Pues bueno, ya llevo como, que será 2 años que estoy escribiendo, estoy haciendo una antología, una recopilación de cuentos que tratan de la personalidad múltiple, algunos de ellos se entrelazan. Me agrada este tema en específico porque, pues bueno, es un tema que siento que no se ha explotado demasiado y además como que es algo real, o sea que puede generar tanto temor a las personas que lo lean y algo así de fascinación y un tanto, bueno, pues de morbo para los que quieran, ya, por supuesto, dejar volar la mente. ¿Cómo surge esta idea de que escribas? Pues en principio leyendo, por ejemplo, Edgar Allan Poe, Horacio de Quiroga, son unos cuentos que pues me gustan mucho, también el género de detectives y policías me agrada mucho. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo El Psicoanalista, es un libro, una historia bastante buena. Antes estaba leyendo Juegos de Ingenio, me gusta todo esto que te hace como que pensar, pero más aparte te mantiene en suspenso y yo quiero generar lo mismo en los que puedan leer mis cuentos. Que ahorita con cuentos, todavía no me aviento un libro. Claro. Bueno, nos cuentas mucho de esos cuentos, pero dime, ¿desde cuándo escribes? Pues ya, yo escribo desde la primaria, hacía poemas. Y la mayoría de estos eran como que muy depresivos, tal vez. Pero bueno, unos tantos sí eran medio felices. Pero yo ya tengo escribiendo desde la primaria y pues obviamente vas mejorando o empeorando también. ¿Pero es el chavito que le escribía a la chica que te gustaba o cómo surgían esos poemas? Pues en algunas ocasiones sí. De hecho, también me gusta tocar la guitarra, tenía mi banda. Okay. Y escribía canciones. Entonces, algunas veces sí era como para una dedicatoria. Chica, pero otras veces simplemente surgía y decías, pues va, voy a escribir. Entonces, me agrada mucho eso de estar escribiendo. Pero dime, ¿tu autor favorito? Mi autor favorito está entre Edgar Allan Poe y John Katzenbach. Lo que me agrada de estos escritores es la narrativa que tienen, el estilo y más aparte de que hilan bien las ideas. O sea, tú puedes estar leyendo el libro o el cuento y no te aburres. Entonces es algo que te va llamando la atención conforme lo vas leyendo. Y te mantiene así en suspenso. Te mantiene como que picado, diría. Exactamente. ¿Qué te inspira a escribir? ¿Qué es lo que te hace? ¿Sabes qué? Ahorita me voy a sentar, mi hoja, mi lápiz. ¿Qué es lo que te inspira en ese momento a empezar a escribir? Pues bueno, es variado. O sea, puede ser mi estado de ánimo, puede ser, no sé, algo que haya escuchado, algo que haya visto. Hace poco fui a una exposición de asesinos seriales y las historias que escuchaba de ellos, pues me inspiraron. Y dije, bueno, qué mente tan perturbada, pero qué tan inteligentes. Y dije, no, esto merece ser inmortalizado en algún escrito. Igual y alguien lo lee, igual y no, pero al menos yo lo quiero mantener. Esa es una parte de mi inspiración. Ok, oye, ¿nos podrías leer algo tuyo? Claro que sí. Darnos algún título o algo y leernos, por favor. Pues bueno, tengo aquí un cuento que se llama Amor de una sola persona, que de hecho lo hicimos cortometraje. Perfecto. Entonces, pues se los voy a leer, está cortito. Empecemos. Por favor. Claro que sí es. Amor de una sola persona. A mi querida Darla, mi cielo, tal vez la mejor manera de comenzar un escrito de amor como este sea, no creando un inicio como tal, sino redactar una historia sin principio ni fin. Narrar un cuento eterno, como lo es nuestra relación. Ha pasado casi una vida de pasión y amor. Aunque tú me has dicho que el amor entre tú y yo no existe, no puede existir. Es solo una aventura de placer. ¿Qué sería de esta relación si yo te mencionara lo contrario? ¿Tendrás algún sentimiento hacia mí? Y si lo tienes, podría acercarse a la definición de amor? He de hacerte una confesión. El hecho de que hayas tenido pareja no me agrada. A él le entregabas no solo tu cuerpo, sino tu amor y comprensión. Conmigo solo satisfacías y desahogabas tus más profundas fantasías, sin pensar que yo me había enamorado perdidamente de ti. Surge una duda. ¿Contaste alguna vez las noches que hemos pasado? Yo no tengo el dato exacto, pero cuento con una aproximación a las horas de satisfacción mutua. ¿Por qué tengo que ser yo quien tenga que esperar el turno de tus besos y caricias? Sé que él no te amaba como yo te amo. No inspiró confianza a aquella persona que ha pasado por cientos de mujeres. En realidad, no sé cómo pude decirle amigo. Pero no te escribo para hablar de él. No, eso sería estúpido. Mi amor, era preciso alejar ese inútil de nuestro camino. Con su sangre, escribo mis palabras hacia ti. Considéralo como su última prueba de traición. Lo encontré en cama de otra mujer, y ya te has de imaginar lo que hacían. No pude evitarlo. Yo sé que él lo amaba, y a mí no, pero decidí cobrar venganza en tu nombre. No solo está la sangre de tu novio en mi carta. La sangre la he mezclado con la de su amante. Evidentemente pareciera que esto no tiene sentido. Asesinar a una persona que se ha burlado de ti cuando, de la misma manera, tú te has burlado de su descuido. Pero carezco de mi razón. Lo que he hecho fue completamente consciente. Espero que mi acción sea una prueba clara y justificada del amor que siento por ti. Me aseguraré que la carta llegue a tus manos directamente para que nadie se percate de la tinta de este escrito. Te veré en la noche. Perdóname por no decirte todo esto de frente. Soy más valiente si solo lees mis palabras. ¿Esto responde tus dudas? ¿Podrás amarme ahora? Con todo mi amor, Darla. Wow. Ese es el escrito. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos.